cuando me contaron que tú habías llegado, mis ojos lloraron de felicidad. Y en mi pensamiento girando el recuerdo, me dejó temblando sin poder hablar. Ansiedad de verte será con la inmensa dicha, quizás siempre habrá un motivo cuando un ser querido se vuelva a encontrar. Si me hiciste tanto esperar, brindemos con besos, total tu regreso vale mucho más. Ser querido se vuelve a encontrar. Si me hiciste tanto esperar, ¿para qué me vas a explicar? Brindemos con besos, total tu regreso vale mucho.